Te oigo decir que te vas a enuclear el alma esta noche tras probar la salsa con guindillas que figura la palabra adrenocromo. Adrenocromo. Oigo decir que me vas a tolerar tan existencial como aquel dinosaurio Rex solía ser, o sea, al revés. Y todo ello con un ojo de cada color. Y no hablo de religión, no, no delante de los niños. Y vuelves a traer tradición en tus pies. Aquellas cosas locas que solías decir acerca de salvación y compresas sobre la boca del Ibelí. Los copetines, copetazos crapulosos y onerosos de lepa y sarre que siempre se derriten. Esternocostal a mano izquierda. Solo una broma intelectualmente desestructurada. Desestructura que algo queda. Y todo por el hobby del magma laboral. Y es verdad que solías decir que había que tolerar. Aunque me duela la cabeza de escucharte hablar. Perdona si vomito en tu camiseta de Homer. ¿Tú también ves en televisión esas mierdas amarillas? He de decir que sí, he de decir que sí, no puedo mentir. Pero invierte en bolsa. Tu dinero crece de forma salvaje. El tipo de interés del Banco Mundial está tatuado con los pelos de Adolf. Solo que aquel era un poco más fun. What the hell am I putting on in a fucking store that free? You're not the fucking in a fucking garden skin. La próxima de los Plateta. Come on out there, score the... Como Phil Ops. La palabra del día es solidaridad. Oh, Astrid, tú calla, Elvira. Este niño tiene una garrapata en el talón. Podrían enviarnos kilos de antibióticos a televisión de amplio espectro, por favor. Y mi pene ni mestizaje. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien me da una canción? ¿Una cara de Marx? ¿Un centímetro de John Holmes? ¿Un protón del pastel de tu bomba H? ¿Un semitono dodecafónico del tío Sean? Un segundo en la muerte del niño negro. ¿Un millón? Gracias.